Hoy que estoy frente a ti, recordando el ayer, quisiera recobrar lo perdido y creer que nada pasó. Y al mirarte a los ojos, en ellos descubrí que eres feliz. Me doy cuenta que ya no eres para mí. No puedo negarlo, sigo enamorado de tus bellos ojos, de tu piel candente, de tus labios rojos. Quisiera olvidarlo, sigo enamorado. Aceptar lo que no seas mía, quisiera olvidarlo. Sigo en el...